vernos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, soy Pamezón. Sean todas y todos bienvenidos a la fiesta de la alegría. Amiguitos, recordemos que mañana es el Día de la Madre. Entonces este programa va dedicado a todas nuestras mamitas. ¿Quieren mandarles un saludo a sus mamitas? Sí. Ya listo. Cami, mándale un saludo a tu mamita. Les mando a todas las mamás del Ecuador unos saludos. Un feliz día para mí. Qué tierno. Ya, tú, Yair, mándale un saludo a tu mamita. Feliz Día de la Madre, que la pasen bien todas las mamás del Ecuador y que le pase bien, que les pasen bien el domingo. Felicidades y feliz Día de la Madre, mami. Bueno, y a todas las mamitas, que tengan un hermoso día, que la pasen con sus hijitos, con su familia y con todos. Bueno, ahora vamos a presentar a Vanessa. Hola amiguitos, los saluda Vanessa, estamos hoy con ustedes. Yair, Josué, Camila, Micaela. Y en controles, Fabián y Adrián. Y en spots, Carlita y Abigail. Por los otros, gente que es sensible, gente que está a los ojos, gente que no tiene miedo a nada por su unido. Todo el mundo sabe que jamás serán vencidos. No estés solo, siente la unidad como un tesoro. Ese es nuestro lema y lo valoro. Únete a tu gente que tú es todo. Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar. Cúrate la mano y dásela la humildad. Camino siempre firme, me mantengo humilde. Es la luz de de ser más humano, y si alguien necesita ayuda, tenderle la mano, como buenos hermanos para lo bueno y para lo malo. Vamos para ayudar a la gente mayor, si alguien necesita el calor, pues nosotros se lo damos. Estamos siempre atentos, siempre estamos conectados, los tiempos han cambiado, no buscamos la guerra porque somos más honrados. Si alguien necesita hablar, pues nosotros lo escuchamos. Somos gente humilde, si quieren nos encontramos, nos conocemos y charlamos. Cansado del racismo y cansado del egoísmo del mundo en general. Estoy cansado de esa gente decadente. Solo tiene mente su propia vanidad. Estoy cansado de aguantar el ego de aquellas personas. La gente que pelea solo por defender su zona. Gente que ha perdido todo el brillo en su mirada. No escuchan el corazón, así es normal, no entienden nada. Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar. La cura de la humanidad será la humildad. Camino siempre firme, me mantengo humilde. De los principios de la ley de la verdad. Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar. La cura de la humanidad será la humildad. Camino siempre firme, me mantengo humilde. Con el mensaje de humildad y el de la unidad. En cada parque, en cada barrio, en cada ciudad. Todo el mundo arrima el hombro en la actualidad. En un futuro será una comunidad de calidad. comunidad de calidad, una comunidad de calidad. El día de hoy vamos a hablar de cómo cuidamos a nuestro cuerpo. Niñas y niños, ¿qué hacen cada mañana antes de ir a la escuela? Asearse. Ya. ¿Tú, Josué? Desayunar. Muy bien. ¿Tú, Yair, qué haces? Lavarme los dientes después de una comida y antes. Ya, muy bien. ¿Tú, Mica, qué haces? Levantarme, desayunar, lavarme los dientes, vestirme, irme a la escuela. Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. Mis primeros años son los 6 primeros, los más importantes para crecer. Porque tú me quieres, porque yo te quiero, siempre ten en cuenta lo que hay que hacer. Abrazar, sonreír y besar y jugar, demostrarme tu amor y ser feliz. Escuchar, tolerar, proteger, enseñar. El mejor comienzo para ser feliz. Bueno, amiguitos y amiguitas, ¿sabían que la rutina que hacen cada mañana les ayuda mucho en el cuidado de su cuerpo? ¿Tú sabías, Cami, eso? Sí. Ya, muy bien. Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es su comida favorita? Yair, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza. Ya, ¿tú, Josué, qué comes? Mi comida favorita es el espagueti. Qué rico. Cami, ¿tú? Los chichos con tomate y leche de caja. Qué rico, eso es muy saludable también. ¿Tú, Mica, qué comes? ¿Qué es lo que te gusta comer? Camarones apanados. Entonces te gusta ir a la playa. Ya, entonces no te hace problema ir a comer pescado y esas cosas, ¿verdad? Te gusta mucho. ¿Saben lo que yo como? A mí me encanta comer la lasaña, la carne apanada. Igual me encanta comer muchas frutas. Y a mi hija también la alimento muy bien para que crezca sano. ¿Tú, Vane, qué comes? ¿Qué es tu comida favorita? A mí me encanta comer solo golosinas. Yo como camarones, cangrejo, todo lo que son mariscos. Me encanta la comida de la costa. Amiguitos, ¿sabían que el comer sano es otra forma de cuidar nuestro cuerpo? El amor y la ternura, mi corazón. Amiguitos, ya que nos contaron qué les gusta comer, cuéntenme a mí qué comen ustedes en el recreo. ¿Qué les manda sus mamitas a la escuela para comer? A veces mi mami me manda yogur. ¿A ti, Mika? A mí a veces me manda choclo con habas y queso. A veces cualquier comida que quiera. Muy bien, ¿a ti, Cami? A veces me manda frutas. ¿Y a ti, Josué? A veces a mí me manda frutas, yogur, sándwiches. Muy bien, se alimentan muy saludables, para que crezcan grandes y fuertes. Y amiguitos, en el bar también comen ahí, les mandan dinero a sus papis para que coman en el bar del colegio. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué comen? Hay muchas golosinas. A ver, nómbrame una de las golosinas que más te gusta del bar. Las bombas. Qué rico, y son rellenas. Sí. Esas son muy ricas. ¿A ti, Josué, te encanta alguna cosa del bar? La pizza. ¡Qué rico! ¿Y cuál es tu pizza favorita? ¿La hawaiana, la que tiene pepperoni o cuál? La de pepperoni. Ya. Muy bien. ¿A ti, Jair, qué es lo que más te gusta del bar? Las papitas y las golosinas. Ya, me parece muy bien. Bueno, amiguitos, les voy a dar un dato curioso aquí. ¿Sabían que el aguacate es una gran fuente de fibra soluble que ayuda a estabilizar el azúcar en su sangre? Es decir, que no nos afecta al corazoncito. Y también que les ayuda mucho a sus huesos y a sus dientes. ¿Ustedes se lavan los dientes cada mañana? Sí. Ya, muy bien. ¿Y después de cada comida? También. Ya, me parece muy bien. ¿A algunos de ustedes les gusta el brócoli? A mí no. A ver, Mika, cuéntanos, ¿por qué te gusta el brócoli? Porque rico, se lo usa más en ensaladas, nos aporta vitamina C. Y porque combina muy bien con el brócoli. Esto es muy rico el brócoli. También sabían que el brócoli, como dijo la Mika, tiene mucha vitamina C, también ayuda mucho al corazón y posee anticancerígenos. Bueno, los anticancerígenos es para que puedan estar saludables ustedes y no les dé ninguna enfermedad. Bueno, amiguitos y amiguitas, a continuación va a venir Abigail para darnos unos datos curiosos sobre las frutas, sobre las verduras, sobre todo lo que debemos comer saludablemente. Amiguitos y amiguitas, ¿qué alimentos creen que son saludables para nuestro cuerpo? Los vegetales, las frutas, las verduras, los lácteos y los cereales. Muy bien, ¿y ustedes saben qué produce las frutas, las verduras? Todos los alimentos que me han nombrado, ¿saben qué beneficios producen para su cuerpo o no? Sirve para que estemos fuertes y saludables. Muy bien. ¿Tú, Mika? Sirve para una buena alimentación diaria. Yeah. ¿Tú, Cami? Yeah. ¿Sabían que el plátano produce potasio y que les ayuda a sus huesos? ¿Sabían eso? No. Bueno, amiguitos, ahorita vamos a hablar de las frutas. ¿Qué frutas son las que más les gustan a ustedes? La manzana y la fresa. Muy bien, ¿a ti, Josué? Las moras. ¿Y por qué te gustan las moras? ¿Qué es lo que te gusta de las moras? Son ácidas. Ya, ¿y las comes con azúcar, en jugo? ¿Cómo las comes? En jugo. Ya, muy bien. ¿Y a ti, Cami? Las moras y las fresas. Ya, ¿y cómo comes las fresas? Usarlas aquí, con las fresas. Ya, muy bien. Porque, por ejemplo, a mí me encanta comer las fresas con Nutella. Y ponerles en el pan, y es muy rico. Qué rico. ¿A ti, Mika, cómo te gusta? ¿Qué frutas te gustan? A mí me gusta el hongo y la maracuyá. ¿La comes con sal? Sí. ¿Afuera del colegio venden eso, verdad? Sí. Ya, ¿y siempre lo compras? A veces. Ya, muy bien. ¿Y tu mami no te habla porque compras maracuyá con sal? No sabe. Pues ahora ya lo sabes. Muy bien, amiguitos. Manos que crean la vida, manos que hacen brotar poesía. Con la paja, con el hilo, con el cuero o el metal, con la arcilla o la madera, un canto al alma. hallando tu destino. Con el fuego de tu espíritu vas forjando tu camino. En el telar de tus sueños vas tejiendo tu esperanza. Con la silla de tu tiempo vas moviendo tu mañana. Tus manos que todo cambian, quieren el mundo transformar. Manos que en su diaria lucha buscan la vida cambiar. Tus manos que al trabajar son un himno a la alegría. Manos que buscan hallar la aurora de un nuevo día. Pronto tus manos de hombre con su lucha crearán la mejor obra de todas, que se llama libertad. Pronto tus manos de hombre con su lucha crearán la mejor obra de todas, que se llama libertad. También vamos a hablar sobre los deportes. ¿Qué deportes son los que más les gustan a ustedes? Básquet. Muy bien. ¿Y los vas a tener en la escuela? Sí, ahí juego y me gusta jugar. Ya. ¿Y también el profesor de educación física les hace hacer algún deporte a ti, Josué? El fútbol. Ya. ¿Y de qué juegas en el fútbol? De arquero. Wow. Y tienes los guantes y todo el equipo para jugar. Sí. Muy bien. ¿A ti, Cami? El fútbol y también el fútbol. Ya, ¿y vas a ciclear en la Carolina? ¿En qué parque vas a ciclear? Ah, ya, muy bien. ¿A ti, Mika? Me gusta jugar el boli en la escuela. Participar en los campeonatos. Ya, muy bien. ¿Y te has ganado alguna medalla por participar en el boli? No. ¿No? ¿Qué más deporte te gusta? Yo qué sé, la natación, ¿te gusta el ping-pong o otras cosas así? Sí, antes estaba en un club de natación con mi mejor amiga Valeria, pero me tuve que salir. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ya no pude pagarlo. Oh, está bien, corazón. A ver, amiguitos, ¿qué otros deportes creen que se debería practicar en la escuela? Yo creo que también se practica el tenis, el ping-pong. Ya, sí, es muy buena. ¿A ti, Josué, con tu papi juegas algo, con tu mami, con tu familia? Sí, fútbol. Solo fútbol, ya, muy bien. ¿Tú, Cami? Atletismo. Ya, sí. Por ejemplo, a mí cuando yo voy con mi familia, algún parque, alguna cosa, me encanta jugar igual fútbol, el básquet, me encanta divertirme igual con mi hija, hacerle jugar en los columpios de esas cosas. Es muy divertido. A ti, Vane, ¿qué te gusta hacer? Cuéntame. A mí me gusta la danza aérea, me encanta la danza aérea, es mi pasión. Ya. A ver, amiguitos, Mika, ¿tú qué crees que es la danza aérea? Es bailar al ritmo del aire. Ya, muy bien, una idea. ¿Tú, Josué, qué crees que es la danza aérea? Bailar en el aire. ¿Sí? ¿Tú, Cami, qué piensas que es la danza aérea? Bailar. ¿Ya? ¿Sí? A ver, Vane, cuéntanos, ¿qué es la danza aérea? La danza aérea consta de subirse a una tela y producir ciertos movimientos rítmicos con música o improvisando en una tela que está colgada en una viga o por lo general en algún donde se pueda sostener el peso de tu cuerpo. Amiguitos, ¿sabían que uno de los amigos que están aquí con nosotros, que está en los controles, sabe practicar un deporte aunque ustedes no lo crean? Adrián, ven a contarnos, ¿qué deporte practicas? Hola amiguitos, mi nombre es Adrián. Y como ya dijo Pame, yo juego otro tipo de deporte que tal vez ustedes hayan escuchado, pero no hayan sabido de eso aquí en el país. Yo juego fútbol americano. ¿Saben ustedes de qué trata eso? Sí. ¿De qué trata, ve? Se trata de llevar una pelota a un área y meter puntos. Ya, ¿ustedes? Es como el fútbol, pero en vez de llevar con los pies la pelota, llevan con las manos. Ya, bien, muy bien, ¿tú? Es un deporte, para mí, demasiado bruto. Ya, bueno, en parte sí. Pero, o sea, ¿y ustedes quisieran practicarlo? ¿Quisieran saber de más del deporte? Sí, sí, yo quisiera. Yo he estado con mi profesora de inglés en un curso y me estaba enseñando ese día y a mí me interesa ese deporte. Sí, ¿y has visto o solo por ahí has escuchado? He escuchado y he visto a veces en películas. Sí. Bueno, quisiera saber dónde practico yo mi deporte, dónde entreno. ¿Dónde? Ya, mi equipo se llama Berserkers Fútbol Americano Quito y entrena en el Parque Bicentenario todos los sábados. Si quieren ir ahí, de una me caen. Les voy a explicar un poco brevemente lo que es el fútbol americano. Yo formo del equipo ofensivo. Mi posición es receptor y tight end. Mi objetivo es atrapar el balón y llevarlo hasta la zona de anotación, como dijo Yair. Y sería muy bacán que ustedes desde niños empiecen a jugar, porque más que es rudo, te forma el carácter y te forma física y mentalmente. Te hace el carácter muy fuerte. Y sería chévere que vayan a entrenar. No es todo golpe. A veces sí es. ¿Y el fútbol americano lleva uniforme? Claro. Claro, todo lleva uniforme. Mi uniforme es el jersey blanco, camiseta blanca y pantalón negro. ¿Y cuál es el equipo que llevan? Ah, ya te cacho. El equipo está conformado básicamente por la pechera y el casco, pero existen muchas cosas como por ejemplo el pantalón de compresión, que es el pantalón un poco más ajustado a tu cuerpo y tienen las partes de los muslos, tienen esponjas, protección. De igual manera existe la camiseta de compresión, que es lo mismo, que lleva protección en los hombros, en la parte de las costillas, y también es bien obligatorio las vendas para los tobillos, porque hay bastantes clases que te lesiones, como en todo deporte pasa. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién inventó el fútbol americano y en qué año? Ya, el fútbol americano no fue inventado por nadie. El fútbol americano nace más o menos en los años 30, 40 como versión del rugby inglés traído a Estados Unidos. Entonces es una versión como mejorada, como todos los gringos hacen, o sea, cogen algo y lo mejoran o lo empeoran. En este caso, para mi punto de ver, lo mejoraron. Bueno, amiguitos, hemos terminado con nuestro segmento cultural, porque eso sí fue algo muy cultural. Ahora vamos con el presegmento de la cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira, mira! Esperando siempre el viento para que... A ver, amigos, les voy a contar un cuento ya. Pero les guste mi cuento. Se trata de las frutas. Un nene perdió el equilibrio y se chocó contra un cajón. Una naranja rodó. ¡Uy! Ahí viene bajando la naranja y se choca contra la manzana. La naranja y la manzana se llevan puesta a la ciruela, que salta como bailarina y tira la sandía. ¡Uy! Ahí viene rodando la naranja, la manzana y la ciruela y la sandía. La manzana pasa a la naranja y va primero en la carrera. La sandía acelera y deja atrás a la ciruela. Salen disparadas de la verdulería y aparecen corriendo un policía. ¡Uy! Ahí viene a los tumbos la naranja y la sandía y la ciruela. ¡Qué ensalada! Pasan como locas por la avenida y esquivan como pueden a la vecina. ¡Corra, policía! De los autos suenan tanto las bocinas que asustan mucho a la sandía. Sobresalta la paiteña y también va la zanahoria. ¡Qué flor! ¡Qué resbalón! La manzana y la ciruela y la naranja se distraen y se chocan. No lo pueden evitar y también cortan el cordón y van a parar. ¡Qué mala suerte! Llega la policía y las detiene por indisciplina. Pero miren qué gran lío se armó y todo por un niño que perdió el equilibrio y se chocó contra un cajón. Amiguitos, ¿qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? ¿Entendieron? Díganme la verdad, por favor. Sí, estuvo bueno el cuento. Se trata de carreras y que no debemos que ir a demasiada velocidad. Ya, muy bien. ¿Tú, José, entendiste mi cuento? Dime la verdad. Medio. Lo leí muy rápido. Sí. Es que tenía que ponerle mucha velocidad y emoción. ¿Tú, Cami, entendiste mi cuento? Ya, muy bien. ¿Tú, Mica? ¿Lo entendiste? No mucho porque parece un trabalenguas. Ajá, más parece un trabalenguas. Tienen toda la razón. ¡Aquí viene el Pux! ¡Qué ingenuos estos niños! ¡Juntos, organizados, nunca! ¡Aquí viene el Tunduchil! ¡No lograrás tus deseos, Pupsa, sinvergüenza y pelucón! ¡No, nunca lo lograrás! ¡Porque estamos juntos! ¡Sí, juntos! A pintar un lienzo para pintando crecer con los colores intensos que tiene el amanecer, jugando a que somos libres sin deudas ni capital, jugando a ser más sensibles a los arrullos del mar. Ser uno mismo, quitándose el antifaz, derrotando al egoísmo, también a la vanidad. Yo juego, yo participo, yo tomo la decisión. Jugar no es ningún delito, jugar esa es mi función, esa es mi función. Thank you. ahora con la sección Cuéntalo. ¿Qué tal, amiguitos, si nos divertimos un poquito y adivinamos qué fruta es? ¿Les parece? Vamos ahí. Es como algunas cabezas y lleva dentro un cerebro. Si la divido en dos piezas y la como, lo celebro. ¿Qué será? ¿Qué creen que es? ¿La nuez? Ajá. ¡Muy bien! Vamos con otra. Una vieja arrugadita que de joven daba vino y ahora es una frutita. ¿Qué creen que es? ¿La mora? No. No. ¿El achotillo? No. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro. Una vieja arrugadita que de joven daba vino y ahora es una frutita. ¿Qué creen que es? La coliflor. ¿La ciruela? Sí, muy bien. Perfecto. Se dice que soy prohibida, pues ostento el bien y el mal. Sin embargo, resulté del Edén el gran manjar. ¿Qué creen que es? La manzana. La manzana. Sí, muy bien, perfecto. Ahora vamos a adivinar deportes. ¿Qué les parece? Todos corren, uno pita. Dos detienen, muchos gritan. Fútbol. Sí, perfecto. Entre rebotes y rebotes, lo juegan los más altos, pero también algunos bajos. Boli. ¿No? ¿Básquet, tenis? Sí, perfecto, el básquet. A ver, amiguitos, ¿qué les parece si ahora me cuentan sus adivinanzas? Porque por ahí, un pajarito me contó que ustedes nos habían traído unas para nosotros. A ver, Yair, ¿nos tienes una adivinanza? Sí. A ver, cuéntanos. Tú eres el conductor de un autobús. Vas directo a Quito, después pasas por Guayaquil cogiendo 15 pasajeros. De ahí vas a Salinas y coges 10 pasajeros. ¿Cómo se llama el conductor? ¿Y ahora? ¿Chofer? ¿Y ahora? No, lo sé. Tú sabes, José, no puedes ayudar. No, es que tú se has sabido tramposo. ¿Y ahora? No sé, tú adivinaste mi tú, Cami. Ah, la Cami también sabe, no, trampa. No sé, Jair, dinos por favor, no sé. El conductor eres tú, así que es tu nombre. Ah, entonces yo soy Pamela. Ahí está, no presté atención a la adivinanza. Bueno, José, ahora cuéntanos tu adivinanza. Pasan una carrera y le rebasas al segundo puesto. Ahora, ¿en qué puesto estás? En el puesto. ¿En el segundo? En el tercero. Sí, es en el segundo. Nunca ya sabía. ¿Ves la Cami también? Eso es trampa también. Dale, Cami, cuéntanos tu adivinanza. Suéltalo. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué será? El pájaro muerto. ¡Ay, no! ¡Adivine! Ya, está bien, José, ya. Dale, Mica, cuéntanos tu adivinanza. No sabe nadie la respuesta, ¿verdad? Y ya, gracias. Eso es. Yo les voy a hacer una adivinanza sobre una verdura que se utiliza en las ensaladas. Había una verdura que era blanca por dentro y media rosadita por fuera. Y llevaba un sombrero de copa verdecito. ¿La piña? ¿El brócoli? La verdura. ¿El pimiento? La remolacha. ¿El pepinillo? El rábano, sí, el rábano. ¡Sí! Ya, muy bien. Yo me sé otra. Tiene corona y no rey. Tiene escamas y no pez. Es la piña. Sí. No dieron duda. No sé otra vez. Dale, Josué. Con tu adivinanza. Yo también tengo otra adivinanza. Es el papá de María tiene 5 hijos. Nana, Nene, Nini, Nunu. ¿Cuál es el otro? No. María. Bueno, amiguitos, ya les veo que están muy divertidos, así que vamos a seguir con ustedes y con sus juegos. Ahora díganme, ¿saben trabalenguas? Sí. Dale, Cami, sí. Cuéntanos un trabalenguas. Tres tristes trigos tragan trigo en un trigal. Perfecto. ¿Josué, sabes algún trabalenguas? No. Ya, dale, Yair, cuéntanos tu trabalenguas. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Ya, muy bien. ¿Tú, Vanessa, sabes trabalenguas? No, yo sí. A mí se me traba la lengua. Dale, Cami, entonces tú sabes. Bueno, amiguitos, ya se acabó nuestro segmento de los jueguitos, así que les voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en la escuela, aparte de aprender? Jugar con nuestros compañeros en receso. Como son muchos, podemos jugar deportes entre más personas. Ya, ¿y solo juegan deportes o también otros juegos? A ver, las niñas por lo general juegan como ponchadas, así, y en el parque vuelven los niños fútbol y básquet. Ya, ¿y cómo son eso de las ponchadas? Yo nunca he jugado, cuéntame. Ponchadas se trata de que debes coger una pelota y quemarle al otro. También se le reconoce como ponchadas y quemadas. Ah, ya, muy bien. ¿Tú, Josué, qué juegas? ¿Juegas con Yair? Yair juega básquet y yo juego fútbol. Ya, ¿y tu equipo ya lo tienes ahí armadito o vas a buscar muchos niños para que jueguen no, ese rato? Mis amigos de mi grado van a jugar fútbol conmigo. Ah, ya, muy bien. ¿Tú, Cami, qué juegas con tus amiguitas? A veces fútbol. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuelita jugábamos del elástico. ¿Juegan eso todavía o ya no? No. ¿Ya no? No. Qué triste. ¿Y la rayuela? ¿Juegan aún la rayuela? No mucho. Ya, tú, Mica, ¿qué sabías jugar o qué juegas en tu escuelita? Nosotros en nuestra escuela se aprecian los juegos tradicionales. Cada viernes salimos y jugamos, traemos unos trompos, hacemos... Vamos al elástico, quitamos la cuerda, tiramos la bebida ciega, a las cogidas y a chapas y las... ¡Ah, muy bien! Le troleó. Oye, pero sí, no jugaron. Bueno, amiguitos, yo verá. A ver, Vane, tú, cuéntame, ¿qué sabías jugar en tu escuelita o en tu colegio? Yo, al igual que tú, jugaba el elástico, jugaba a las cogidas, a las escondidas. Me gustan mucho los deportes como el básquet, el fútbol, el vóley. Me gusta el atletismo, me gusta salir a correr todas las mañanas. Bueno, a mí me gustaba igual mucho, que hasta ahora lo extraño. A mí me encantaba jugar a la caperucita. Ah, no es la caperucita, me encantaba jugar al gato y al ratón. ¿Nunca he jugado eso? Sí. Ya, cuénteme, ¿cómo saben jugar eso? Nosotros... El gato le persigue al ratón. Ya. Pero nosotros ¿cómo juegan, en ya? recreación, hacemos un círculo y ahí el gato le come al ratón y corriendo. Ya. Muy bien. Tú, Yair, cuéntame, ¿cómo juegas eso? Nosotros jugamos, hacemos un círculo y comienzan a decir las palabras del gato y las palabras del ratón. ¿Y cómo son? No me acuerdo tanto porque... El profesor nos decía, porque eso dijo mi profesor que jugaba cuando eran niños. Sí. Y nos hizo un recuento de lo que... Porque yo también jugaba cuando era niño eso, pero ahorita ya que estoy más grande y juego otra cosa. Claro, es que cuando ya crecen creo que se les olvida esos juegos de niño. Uh-huh. A mí sí me encanta mucho eso. Bueno, Mica, cuéntanos, ¿qué más haces en tu escuelita aparte de jugar? ¿Te llevas bien con los profes? ¿Qué más haces? Cuéntanos. Muy bien. Bueno, llegan a la casa, ¿qué hacen? Me baño y voy a comer el almuerzo. Ya, ¿y qué hace tu mami de comida en el almuerzo? A veces carne, ¿no? Pollo. Ya, eso también es muy saludable, ¿ven? Tú, Yair, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Yo lo que llego, me baño. Después voy a comer el almuerzo, después me lavo los dientes. Después me voy a jugar un rato y eso. Ya, muy bien. ¿Tú, Cami, qué haces? Me aseo antes de comer, después de comer. Luego me baño y ahí me cambio. Antes de bañarme me cambio. No, pues después de bañarte te cambias. Ya está bien. Oigan, pero ¿y en qué momento hacen tareas? Yo primero hago las tareas y después juego. Yo igual, porque okay, para mejor se hacen las tareas al principio, o que si no vas a estar pensando en las tareas y no vas a jugar tranquilo. Así que primero se hacen las tareas antes de jugar. ¿Ya? ¿Tú, Mica? Yo primero almuerzo, desayuno lavo los dientes y me voy directito a mi cuarto a hacer las tareas para después de estar en el Facebook. ¡Acho! ¿Y qué juegas en la compra? Está viendo videos en YouTube. Ah, cierto. ¿Y qué pasó con tu primo hoy? ¿Que no vino? Mi primo Alexis. Ajá. Tuvo repaso de la primera columna, así que no pudo venir. Ya, pero el otro programa sí le trae. No sé, pero estaba tan feliz de venir a cantar la canción. ¿Y qué canción es? Danos un adelantito de la canción. Sí. Sí, ves, todos están pidiendo un poquito, un poquito. Mica, Mica, Mica, Mica, Mica. Dale, Mica. Es una canción que inventamos yo, mi prima Alexis y mi primo Kevin. Era un día, estábamos aburridos. Nuestra canción empieza así. El título de nuestra canción es Estamos Locos. Y empieza así. Estamos locos, locos, locos, locos, locos. Nos patina el coco, coco, coco, coco. Pero así nos gusta ver. Ya, muy bien. ¿Sí ven? ¿Les gustó la canción de la Mica? Mi musical. La música, lenguaje del alma. Sonrisa de cada día. Ya te regresar a la tierra. Quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí. Somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome. Me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. No voy a dejar de caer. No podría dejarte caer. No voy a dejarte caer. No podría dejarte caer. Todos venimos de una estrella de mar. Porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí. Somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome.

De seguro te estás preguntando cómo se llegaron a formar estos seres vivos. ¿Será algún tipo de magia? Pues te cuento que los animales, las plantas y todos los organismos se han dado de manera natural, sin participación del hombre. A todo este universo físico que nos rodea, nos cubre y viste a todo nuestro planeta de colores, lo llamamos naturaleza. La naturaleza es nuestra cara y nuestra vida, por lo que tenemos que protegerla en forma colectiva y tener responsabilidad sobre todo lo que pasa en ella, empezando por los más cercanos hasta los más lejanos. Todos podemos darle una mano a nuestro planeta, solo ponga atención a las siguientes recomendaciones. Elige una bolsa de papel o de tela. Desconecta tus aparatos eléctricos como cuando no les estés utilizando. Ten en cuenta estos consejos y recuerda que la Tierra es nuestro planeta y cuidarla es nuestro deber. Bueno, amiguitos, es muy triste, pero ya nos tenemos que ir. Así que ahora manden sus saludos a sus mamitas para el Día de la Madre. Dale, Mica. Yo quiero mandarle un saludo especial a mi mami, a mi abuelita, que todavía está conmigo, a mis tías y a mis primas que tienen ya hijos. Ya, muy bien. Dale, Cami, mándale un saludo a tu mamita. Yo quiero mandar un saludo a mi mami, para mañana que es el Día de la Madre, y a mis abuelitos, a mis tías, a mis primos y a toda mi familia. Ah, perfecto. Dale, Josué. Yo quiero mandar un saludo a mi mami, que mañana es el Día de la Madre y le deseo muchas felicidades, a mi papi, a mi hermanita, a mi abuelita Martita, a mi abuelito, a mis tíos y a mis primos. Listo. Dale, Jair, manda tu saludo. Yo le quiero enviar un saludo a mi mami, principalmente porque el domingo ya es el Día de la Madre y quiero que le pase bien, ya. Quiero enviar saludos a mi abuelita Charito, a mi abuelito Bolívar, a mi tía Liz, a mi tío Ángel y a mi primito chiquito, Juanito, que me gusta jugar con él. Y a mi tío Chicho, y a mi abuelita Pachita, y a mi abuelito Pancho. Ya, dale, Van, envía un saludo a tu mamá. Mamita hermosa, te mando un saludo grandote y un beso enorme, te amo mucho, feliz día. Ya, muy bien, ahora yo te voy a mandar un saludo. Bueno, amiguitos, voy a mandar un saludo muy especial a mi mamita, que pase un día excelente, a mi abuelita Loli también, que pase un día hermoso, y mi abuelita que viene de Bélgica, que vamos a hacerle pasar muy bonito, que disfrute su día, y para todas las mamitas del mundo y que estén escuchando este programa. También, amigos, ustedes del control, ¿les tienen saludos? Vengan, por favor. Ah, amiguitos, ¿tienen más saludos? Sí, sí. A ver, sí. Dígame rapidito. También quería mandarle un saludo a mi abuelito Pepe y a mi abuelita Marlene y a mi perrito Sparky. Ya, muy bien. Dale, Jair. Yo quería enviarle saludos a mi papi Bolívar, también a mis primos y a un amigo que el anterior sábado me escuchó en la radio, que se llama Mateo. Y eso. Ya, muy bien. Cami. Yo quiero mandarle un saludo a mi primito Juanito, a mis mejores amigas Emilia y Doménica y a mi perrito Copito. Mica, la última. Yo quiero mandar un saludo a mi hermana, a mis mejores amigas, Valeria, Génesis, Alba, Erika, Huesos. Tú sí que tienes bastantes amigas. Ya, dale, manden ustedes sus saludos rápido. Ya, otra vez el Adrián al micrófono. Y le mando saludos del Adrián a mi mamá por el Día de las Madres. Mañana, feliz día, mamá, pero pásate tantos días. Pero es por el bien mío. No sé, y a mi hermano. Dale, Fabi, tu saludo. Hola, chicos, yo soy Fabián. Igualmente quiero mandar un saludo a mi mami, agradecerle por todo lo que me ha dado y de igual forma agradecerles a todas las mamás que nos están escuchando, decirles que tengan un excelente día y que la pasen bien junto con toda su familia. Y de igual forma yo quisiera preguntarles a todos los niños que están aquí, ¿cómo harían que su mamá tenga un buen día? ¿Qué le hacen a su mamá el Día de las Madres? Portarnos bien y cumplir lo que ella nos dice. Y si dice algo, debemos que cumplir para ser obedientes y para que seamos una gran persona de grande. Cumplir lo que ella nos dice, porque todo lo que nos dice es por nuestro bien. Muy bien. Para que seamos mejores personas. Cumplir con todo lo que nos dice y portarnos bien, y también otra cosa, dale regalos y cartas. no hacerle no, no hay que poder educar, hacerle sentido por el padre y hacerle un regalo. Pero no siempre es por el Día de la Madre, siempre tienen que ser así, verán, con sus mamitas. No solo por el Día de la Madre van a portarse bien, sino que siempre tienen que portarse bien con su mamita. Soy Abigail y me despido diciéndole a mi madre que tenga un hermoso día, que la pase súper bien y que la amo con todo mi corazón. Igual a todas mis tías y a todos mis familiares. Los amo mucho y a ti, Jonathan, te amo. ¡Mua! Soy Carlita y me despido de todos ustedes deseándoles un feliz día a todas las mamitas, especialmente a la mía. Chao. Y con ustedes esto fue... ¡Carnavalito! Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a... ¡Carnavalito! No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña.